08 Capítulo 7, el pacto de sanidad. Si vive una vida larga, llena, llegar a los 100 años o más, vencerá mucho entre ahora y entonces, porque su cuerpo es mortal. Aunque nunca haya tenido problemas físicos, alguien a quien usted conozca necesitará esto. Alguien necesitará esto mucho antes que otra persona. Así que tendrá que dejar que entre en usted. No es una teoría imaginaria o fantástica. Esto es realidad bíblica. Trabajará para usted. Puede ser sanado. Su familia puede ser sanada. Sus amigos pueden ser sanados. Sus compañeros de trabajo pueden ser sanados, y lo tienes que creer tan fuertemente hasta que salga de sus poros. La gente que no cree en esto, al estar cerca o alrededor tuyo, comenzarán poco a poco a creer. Ellos dirán, hombre, ¿realmente crees en esto? Y usted dirá, sí, lo creo. Lo he visto. En Éxodo 15, los israelitas han sido librados de la esclavitud de Egipto, han atravesado el Mar Rojo y habían pasado unos días sin encontrar agua, por lo tanto, todos estaban muy sedientos. El versículo 23 dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara quiere decir amargo o amargura. Y la gente murmuró, ¿hicieron qué? Esto es diferente de creer en Dios. Murmurar es la respuesta incorrecta a retos y dificultades. Si quieres ir hacia abajo y no levantarte, solo quéjate y preocúpate cuando tengas problemas. Esto es lo que mucha gente hace. No ven un milagro, o no consiguen respuestas porque se quejan, y se preocupan. Esto es incredulidad. Tú no puedes quejarte en fe. No te puedes quejar en fe. La fe no se queja, da gracias. Esto es una frase que me ha ayudado, la duda se desespera, se queja y está triste. Pero la fe se regocija, da gracias y se alegra. ¿Y qué pasa si encuentras a alguien que se está quejando y están tristes? ¿Qué sabes tú? Ellos no están en fe. No pueden estarlo. ¿Qué hace la fe? La fe se regocija, da gracias y se alegra. A lo mejor preguntas, ¿de qué puedo estar contento yo? A mí me dieron una mala noticia. Me siento terrible. ¿De qué puedo estar contento yo? Si creyeras la Biblia, tendrías algo sobre qué alegrarse, porque la Biblia le dice que, por sus heridas, fuisteis sanados, Pedro 2 y 24, y los saciaré de larga vida, Salmo 91, 16. Si creyeras esto, de todos modos, podrías estar alegre. Podrías estar alegre a pesar de sus problemas. Si crees que no perecerás con esto, entonces está saliendo hacia adelante. Ellos se quejaron, y le dijeron a Moisés, ¿qué beberemos? Estaban presionándolo. Y él clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, que cuando lo lanzó en las aguas se hicieron dulces. ¿Puede lo amargo convertirse en dulce? La enfermedad es una píldora amarga. ¿Puede lo maligno ser sanado? ¿Se puede hacer la toxicidad limpia y normal? Sí. ¿Cómo se hizo dulce? Le mostró un árbol. ¿Has leído en otras escrituras sobre el árbol? Ah, esto es profético. Esto señala al futuro. La Biblia dice que Jesús fue colgado en un árbol, Hechos 5 y 30. Se convirtió en maldición cuando fue colgado en ese árbol. ¿Por qué? De modo que la bendición de Abraham pudiera venir a los gentiles, para que pudiéramos recibir la promesa del Espíritu a través de la fe, Gálatas 3 y 14. Fue lo que Jesús recibió y padeció en la cruz, algo amargo. Padeció el de la amargura en nuestras vidas. Eso no fue por sus pecados, fue por nuestros pecados. Era el castigo de nuestra paz. La Biblia dice que Él tomó nuestras enfermedades, cargó con nuestras enfermedades, y llevó nuestros dolores, Mateo 8 y 17, y cuando lanzaron ese árbol allí, lo amargo cambió. ¿Cómo Él hizo eso? Tomó un milagro, ¿verdad? Las moléculas cambiaron. Lo amargo se convirtió en dulce, y así sucedió sencillamente. ¿Podría la amargura en su vida convertirse en algo dulce? Usted podría decir, muchacho, tengo una píldora amarga en mi matrimonio. O, es, amarga, tengo amargura con mis niños, tengo amargura en mi trabajo. ¿Sabía usted lo que estaban pensando cuando se acercaron por primera vez al pozo para beber agua? Tal vez hubieran pensado, necesitamos pozo nuevo. Este pozo está malo, y necesitamos uno nuevo. Este está amargo. No tiene arreglo. Necesitamos un nuevo pozo. Hay mucha gente que piensa de esta manera: mi matrimonio está malo. Necesito una esposa nueva, necesito un esposo nuevo, necesito niños nuevos, estos están locos. Necesito trabajo nuevo. Necesito un jefe nuevo. Esto es terrible, es malo. Lo único que necesito es uno nuevo. Esto será el único arreglo para esto. No, no es el único arreglo. Servimos a un Dios el cual puede hacerlo amargo dulce. Él lo hizo. Él lo sigue haciendo. No estés dispuesto a desechar todo. Dios le puso en algunas de estas situaciones. Usted da lo mejor que pudo con ellas. Usted podría haber cometido errores, y ellos habrían podido cometer errores, pero no importa cuán amargo y horrible sean, tiene que creer que Dios puede transformarlo en algo dulce. Lo he visto una y otra vez. Ahora vamos a seguir mirando esto. Él lo hizo, y las aguas se convirtieron dulce, y, allí él hizo para ellos un estatuto y unas ordenanzas, y allí los probó. Ahora, este tipo de lenguaje es de pacto. Si lo estudia, encontrará que algunas de estas palabras se utilizan intercambiable con pacto. Yo le voy a mostrar otras escrituras que actualmente utilizan esta palabra, pero él estableció algo. Puede decir que esto no es una cosa pasajera. Dice que él estableció algo, que él hizo un estatuto y una ordenanza. Note el lenguaje. Ellos todos disfrutaron del agua dulce. Su sed se calmó, fueron satisfechos, y sabían que estaban en la presencia de lo milagroso. Esta agua era imposible de beber solo hace unos segundos. El Señor les habló a ellos y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 3 y 26. Esto es grande. Esto es uno de los grandes yo soy declaraciones en la palabra de Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, yo soy, cuando vinieron para llevárselo? Él dijo, ¿a quién busca? Ellos dijeron, Jesús, y cuando él dijo, yo soy, todos retrocedieron, y cayeron a la tierra. Juan 18, 6, ¿recuerdas cuando Moisés en la zarza ardiente dijo, si ellos me preguntan quién me ha enviado, que les contestaré? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Éxodo 3 y 14, yo soy qué. Yo soy demasiado para decir. Realmente, cuando dice, yo soy Jehová tu sanador, Éxodo 3 y 26, las palabras constituyen uno de los grandes nombres compuestos de Jehová. Dijo, yo soy Jehová Rafa, esto es grandioso. Cree que Dios es grandioso. Toma su nombre seriamente. Él dijo, yo soy Jehová. ¿Qué significa Jehová? Jehová significa el autoexistente. El que vive por sí mismo, el gran yo soy. ¿Qué significa yo soy? Yo existo. Yo soy, usted sabe por qué usted existe. Porque él es. Antes de que usted fuera, él es. Usted sabe por qué la tierra es. Él es. Usted sabe por qué el sol es. Por qué el universo es. Porque él es. Dese cuenta de que no dijo, era. No dijo, seré. Dijo, yo soy, y que de 10 millones de años atrás. Él es, no él era. Tiempo con Dios no es como el tiempo que tenemos nosotros. La Biblia dice que vendrá un tiempo cuando el tiempo no será más. El tiempo es algo que experimentamos temporalmente. Pero Dios es, y Él no es dependiente de nada ni de nadie para su existencia. Es Jehová, el grandioso yo soy, el que existe por sí mismo, el que no es dependiente de ninguna otra fuente de poder. Todo ser es dependiente de Él, respire. Su corazón palpitó otra vez. ¿Sabe por qué? Porque Él es, la razón que este mundo gira, y la razón que el sol todavía brilla es porque todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder, porque Él es. Esto dice volúmenes que llenarán el universo. Cuando Él dice, yo soy, llene el espacio en blanco. ¿Cómo usted diría todo lo que Él es? Solo diga, Él es. Él dijo, yo soy. Esto no sucede todo el tiempo, pero en algunas ocasiones, Él toma otro nombre, y Él lo pone en conjunto a Jehová. Oh, amigo, esto es importante. Él dice, yo soy el Señor quien te sana. Ahora, cuando dice, Yo soy el Señor quien te sana, quien tiene el derecho de venir y decir. No, él cambió. Él era el Señor que te sanaba o el gran soy que fue. Nadie tiene el derecho de decir tal cosa. Yo soy es, y el Dios que te sana todavía es el Dios que te sana y siempre será. Mientras él sea, él es el Dios que te sana. Esto es un pacto. Él estableció algo aquí, una ordenanza, un estatuto. Esto está establecido. Yo soy el Señor quien te sana. Yo soy, Jehová Rafa, el Señor quien te sana. La palabra Rafa literalmente significa sanar, reparar, restaurar a lo normal. Diga esto en voz alta, Él es el Señor quien me sana. Él es el Señor quien me repara. Él es el Señor quien me restaura a lo normal. La enfermedad es anormal para mí. Estar débil y quebrado es anormal para mí. Estar pobre no es normal para mí. A lo mejor vas a querer marcar estos versículos en su Biblia, para que los tengas como referencia en el futuro, y para que los puedas compartir con otra gente. No es suficiente solo decirle a alguien lo que tú crees, se lo tienes que demostrar en la palabra. Éxodo 23:25-26 dice, «Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días, alabe al Señor». Vamos a mirar esto en otra traducción. La Nueva Versión Internacional dice, «Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua». ¿Sabe? La Biblia nos dice que demos gracias cuando comamos porque lo que comemos es santificado por dos cosas, la palabra de Dios y la oración. La religión lo ha reducido a decir gracias sobre la comida. La mayor parte de la gente no sabe lo que esto significa. Para la mayoría, no significa nada. Mucha gente sabe que es un acto de acción de gracias, dando las gracias, pero es mucho más que eso. Él dice que lo que comes está santificado. ¿Qué es lo que dice la palabra? Bendeciré lo que comes y bebes. Si alguna vez vivimos en una época que lo que comemos y bebemos necesita ser bendecido, es ahora. Existen suficientes gérmenes en la mayoría de las cosas que comemos y bebemos para causar que estemos enfermos y adoloridos. Pero tiene Dios poder. Puede Él santificar. Puede Él bendecir lo que comemos y bebemos y librarnos malos efectos. De hecho, la Biblia dice que, si comes alguna cosa mortal, no te hará daño, Marcos 4:18. Él puede acelerar en usted la nutrición y fortaleza de los alimentos. Cuando comienzas a pensar correctamente, su oración no es tan solo una cosa rutinaria el dar gracias. ¿Sabes? Algunas personas son solamente religiosas y arrogantes sobre esto. Oh, no diste gracias. Esto es todo lo que sus niños conocen. Oh, no puedes comer. No diste gracias. No tienen idea por qué lo hacen, es ser religioso. Queremos dar gracias porque tenemos bastante para comer y beber, y también queremos que sea santificado. Nosotros vamos a llamar ese bistec y papas al ministerio, en el servicio de Dios. De modo que también lo deberíamos santificar porque está entrando en el ministerio. Vamos a santificarlo y bendecirlo. Vamos a usar la energía que sale de él para servir al Señor y la salud que tenemos para servirle a él todos nuestros días. En la versión inglesa de hoy, dijo, si adoras al Señor tu Dios, él bendecirá tu alimento y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad, Éxodo 11:25. Estamos leyendo la Biblia. ¿Qué dijo Dios? Llevaré toda enfermedad de entre ustedes. Habla de una nación entera. Habla aproximadamente de millones de personas. Lo hizo. Él lo hizo. Salmos 105:37 dice, su pueblo salió cargado de oro y plata, en sus tribus no había un solo enfermo. Hablamos de millones de personas. Esta era la voluntad de Dios. ¿Lo podría hacer otra vez? Seguramente que podría. Podría mantener a una iglesia entera sana. Podría mantener a una nación entera sana. Usted podría decir, deseo que lo hiciera para mi nación. Bueno, hay una enorme cantidad de personas en el mundo quienes no creen en Dios. No están en pacto, y no guardan el pacto. Tenemos gente que adora toda clase de cosas. En los Estados Unidos de América, supuestamente somos una nación bajo Dios, esa es la voluntad de Dios y el llamado para nosotros, pero no lo somos. Tenemos gente que adora al diablo. La gente dice, bueno, todos son otros nombres diferentes para el mismo Dios. No, no lo son. De hecho, esto es lo que dice en Éxodo 11 y 24. No te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen. Al contrario, los destruirás por completo y harás pedazos todas sus estatuas. Si la voluntad de Dios sería realizada, entonces no habría ningún otro tipo de adoración en ningún lugar. Punto. Unos dicen, eso es políticamente incorrecto. Se supone que seamos tolerantes de otras religiones. Si eres verdaderamente un cristiano, no podrías. Un verdadero cristiano no puede reconocer a ningún otro Dios o que existe cualquier otro camino hacia Dios excepto por Jesús. Si lo haces, no eres un cristiano. No podemos controlar a todo el mundo, pero de seguro nos podemos controlar a nosotros mismos. Podemos honrar a Dios, aferrarnos a lo que Él nos ha comprometido. Nos dijo que, si le servimos, nos calificaría. Ahora, si quieres hacer lo tuyo, y no quieres servir a Dios, lo siento, pero esto no es para ti. A la gente no le gusta esto, pero así es como es. Pacto es un asunto serio con Dios. Si lo ha estudiado, lo sabe. Pacto es serio. Usted sabe que la Biblia ha sido rotulada como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Testamento es una palabra latina que sustituyó pacto. Realmente, la mejor palabra es pacto. Algunas de las mismas personas que la tradujeron pacto la tradujeron testamento en el Nuevo Testamento, pero realmente no existe ninguna razón de hacerlo así. Es pacto, viejo pacto, nuevo pacto. Pacto es serio con Dios. ¿Qué es un pacto? Permítame darle algunas definiciones. Una de las mejores palabras que puedo usar para describirlo es simplemente obligación. Un pacto es una obligación. Una definición inglesa dice un contrato, solemne y formal obligatorio. Cuando pienso en el pacto, pienso en la palabra compromiso. Comprometido. Hace unas décadas atrás, si un hombre le miraba a usted en los ojos, le daba su mano, y le dijera que haría algo, eso era todo lo que se necesitaba. Pero, hoy día, usted puede tener un contrato de 98 páginas y 5 abogados y todavía no conseguir hacerlo, porque la gente no tiene integridad en su palabra, y no tienen concepto de lo que es un pacto. Cuando estás en pacto, usted está comprometido, esté ligado. No puede decir olvídate de esto y no puedes disgustarte y romperlo. Bueno, ya estamos cansados de esto. No, es un pacto. Con Dios, un pacto es eterno. Existe un pacto de sanidad. Dios estableció algo. Reveló y mencionó el que existen dos partes del pacto. Está tu parte, y la parte de Dios. Debería usted comprometerse a su parte. Debería usted cambiar. Debería usted ser fiel a su parte. Y Dios. Puede contar con él. Va a ser el fiel de mantener su parte del pacto. Cumplirá y se sujetará él a su pacto. Sí. Si usted hace lo que él dice, él se comprometerá. Si no lo haces, entonces no. Usted no puede esperar que él haga algo si usted no se compromete con él. Eso no funciona de esa manera. Si ha leído el Antiguo Testamento, usted sabe esto. En Deuteronomio, dijo, si me obedeces todas estas bendiciones vendrán a usted, 11 y 27. ¿Y si no? Todas estas bendiciones vendrán a usted de todos modos. No, no sucederá. ¿Y si eres rebelde contra Dios, y usted hace lo suyo? ¿Qué sucede cuando a usted no le importa lo que él piensa o quiere, y hace lo que usted desea hacer, olvídese de los demás y olvídese de Dios? Entonces todas estas maldiciones vendrán sobre usted, y no conseguirá la bendición, 11 y 28. Existe mucha gente que no quiere guardar el pacto, pero sí desean la bendición. No funciona de esa manera. Usted quiere guardar el pacto. Esta es la única vida buena que existe, guardando la vida del pacto. Estamos seguros que la voluntad de Dios hoy día es que todos estemos sanos debido al pacto de sanidad. Él dijo, yo soy Jehová Rafa. Yo soy el Señor quien te sana, quien te restaura, quien te devuelve a la normalidad. A mí me gusta escuchar esto. Vino directamente de la Biblia. Yo soy él, dijo. ¿Supones tú que todavía lo es? ¿Ha cambiado? No, él no cambia. La gente cambia, pero él no cambia. Yo soy el Señor quien te sana. Unos lo traducen, el Señor, tu médico tiene usted un médico. Tal vez tendrá algunos médicos naturales, pero usted tiene al médico. Cuando todos los otros médicos le dicen, no hay nada que se pueda hacer, esto es realmente una declaración presumida. Los profesionales lo hacen todo el tiempo. Le miran y dicen, no hay nada más que se pueda hacer. Deberían ser más honestos y decir, nosotros no sabemos qué más hacer. No hay nada que nosotros podemos hacer. Pero cuando el hombre no sabe qué más hacer, existe otro doctor, y debería conseguir otra opinión. Debería conseguir otro diagnóstico del médico. Pregúntele a él si se puede sanar. Pregúntele a él si hay algo que se pueda hacer, y sabe usted lo que él diría. Diría la misma cosa que dijo hace unos siglos atrás. Diría, yo soy. Soy y siempre seré el Señor quien te sana, quien te restaura, quien te devuelve a la normalidad. Quien te hace completo, gloria a Dios. Diga esto en voz alta, yo tengo un sanador. Yo tengo al sanador. Él es mi sanador, mi médico. Bueno, si tiene un sanador, debería estar sano. ¿Sabe? Si tiene un automóvil, pues entonces no debería estar caminando, ¿verdad? Si tiene una casa, no debería dormir bajo un puente, ¿verdad? Si usted tiene un sanador, usted debería estar sano. Estoy citando a Jesús. Esto es lo que él dijo sobre una mujer que estaba enferma. Recuerda esto en Lucas. La mujer estaba atada, y dijo, esta mujer debería ser desatada, Lucas 1 y 16. Deuteronomio 7, 9 dice, sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que cumple con su pacto nunca rompe el pacto. La gente no es fiel a él, pero él siempre es fiel. Él cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumple en sus mandamientos, hasta mil generaciones. ¿Sabes? Una de las cosas más grandes que podrías hacer por sus niños y nietos es totalmente servir a Dios. Le das derecho legal a él para que pueda hacer cosas con tus descendientes. Ahora, existe un ámbito cosas aquí. Kenneth Hagin, mi padre en la fe, cuenta que hace años atrás, décadas, cuando su hijo estaba en el servicio militar al otro lado del planeta. El Señor despertó al hermano Hagin en medio de la noche, y le dijo a él, si no me hubieras servido y me hubieras obedecido, y tenía que ver con el haber dejado su seguridad, y salir a la calle cuando no quería, dejando su familia y viajando cuando no quería. Dijo, si no me hubieras obedecido, hubieran traído a tu hijo de regreso a casa en un ataúd. Pero porque me obedeciste, regresará a tu casa y vivirá su vida. En aquel entonces él no lo sabía, pero más tarde comprendieron, que, en ese mismo momento, esa misma noche, durante aquellas mismas horas, su hijo estaba montando motocicleta con otros muchachos. Mientras arrancaba por un camino montañoso, se encontró con un poco de gravilla, perdió su tracción, y se deslizó hacia el borde de un precipicio. Bueno, él creía que se había ido por el precipicio, y ellos también lo creyeron. Ellos creyeron que se había ido por el precipicio, pero cuando se dieron cuenta, él se encontraba nuevamente en la carretera, y continuaron con su paseo. Al próximo día, regresaron al lugar donde la motora patinó y vieron las marcas que señalaban hacia el precipicio. Trataron de entenderlo, pero no podían. Bueno, el hermano Hagin no sabía esto. Él estaba aquí en los Estados Unidos durmiendo y el Señor lo despertó y le dijo, ¿por qué me obedeciste? Él regresará a la casa. Amigos, cuando obedecemos a Dios, no es que Dios juega a favoritos, es que le das derecho legal. ¿Por qué? Porque guardamos pacto con Él. Estamos obedeciendo. Hacemos lo que Él nos dijo, y si hacemos esto, le da todo el derecho de hacer lo que dijo que haría por nosotros y nos guarda, nos protege, nos sana y hará que vivamos una vida larga. ¿No es esto lo que acabamos de leer? Tomaré toda enfermedad de en medio de usted, el número de sus días los llenaré. Él es el Dios fiel quien mantiene su pacto. Los versículos 12 y 13 dicen, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, que fue lo que leímos antes de esto. Leímos sí. Si escoges obedecerle, hacer su plan y hacer su voluntad. Ahora, si vas a hacer lo tuyo, todo esto será eliminado. Si tú le obedeces, él te amará, te bendecirá. Bendecirá el fruto de su matriz, que es esto. Son sus niños. Y la fruta de su tierra, esto es su negocio, sus inversiones, y su trabajo. Tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Existe una historia graciosa que va en la misma línea de pensamiento a este versículo. Había una madre que frecuentemente les leía estas escrituras a sus niños. Eran bien pequeñitos, y uno de ellos tenía un perro que estaba enfermo. Creo que era un varoncito de 4 o 5 años, que vino y dijo, «Buena mamá, no es, se me olvida cuál era su nombre, tal vez se llamaba Siep. No es Siep parte de nuestro ganado». Ella le contestó, «Bueno, mi amor, creo que sí lo es». Pues entonces le impusieron manos a Siep, y antes de llegar el atardecer, Siep se mejoró. Pues, ¿qué fue lo que dijo? Estos son tus animales. El versículo 15 dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad, cuanto, todas, y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. No pagaría el odiarnos, tampoco. ¿Es esto lenguaje de pacto? Tenemos un pacto. Alguna gente dirá, bueno, esto es solo para los judíos. Eso es solamente para Israel. Ya todo esto ha pasado, me alegro que haya mencionado esto. Vamos a mirar esto en el Nuevo Testamento, pero antes de que examinemos esto más lejos, podemos estar de acuerdo que existe un pacto de sanidad. Independientemente de lo que tú pienses para quién es, puede ver que obviamente existe un pacto de sanidad. ¿Estarías de acuerdo de que si ellos le obedecieran e hicieran lo que les dijo, les impediría estar enfermo? Él tomaría toda enfermedad de en medio de ellos y haría que realizaran sus vidas. Se sanarían. Serían fuertes. ¿Era la enfermedad la voluntad de Dios para su gente? No. ¿Cómo lo podría ser, si él dijo, si guarda el pacto conmigo, le mantendré sano? La gente les encanta decir, eso es solo para los judíos. De hecho, en respuesta a casi cualquier cosa buena que encuentren en el Antiguo Testamento, la gente grita, bueno, esto es solo para los judíos. Yo podría estar de acuerdo con ellos, porque yo soy uno. Si ha leído Romanos o Gálatas, entonces no debería estar sorprendido por esa declaración. Romanos 2 y 28 dice, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne. Usted no tiene que trazar su descendencia física y humana hacia atrás hasta el tiempo de Abraham. El versículo 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios y a nosotros. ¿Nos afecta esto? Hemos cambiado interiormente. Ha sucedido algo en nuestro corazón. En nuestro espíritu. Cuando alguien dice, bueno, esto es solo para los judíos. Debería gritar, Gloria. Yo soy uno. Permítame establecer esto un poco más con usted. Gálatas 3, 7 dice, sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Eres de la fe. Eres es un hijo de Abraham. Bueno, ¿quiénes son los judíos? El judío es una versión corta para Judá. ¿Quién es Judá? Es una de las tribus de Israel. ¿Quién es Israel? Estamos hablando de descendientes de Abraham que tenían pacto con Dios. Bueno, ¿sabes qué? Tú eres uno por fe. No me importa de qué color eres, o qué raza o lengua, si no tiene idea cuál es su herencia, ahora sabe cuál es su árbol genealógico y podrá mantenerlo al día. Yo he nacido de Dios, y esto me convierte en un descendiente de Abraham. Soy un hijo de Abraham por fe en Jesucristo. Entonces todo lo que él tenga, yo tengo. Me pertenece. Si él tuvo un pacto, y si sus descendientes tuvieron un pacto, entonces lo que les aplica a ellos también me aplica a mí, porque soy la semilla de Abraham por fe en Jesús. Esta no es mi idea o mi forma de pensar. Gálatas 3, 26-28 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús como entra ahora. Por fe en Jesucristo. No lo complique. Solo créalo. Dijo en el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Abraham, esto significa que usted hereda, según la promesa. Esto es solo para los judíos. Bueno, pues, gloria a Dios. Aquí estamos. Ahora, si ha estado pensando diferente, regrese a la Biblia, no a teorías, ni opiniones e ideas. Existen muchas más escrituras tales como estas en el Nuevo Testamento. En Gálatas 6 y 15, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación como uno podemos ser una nueva criatura. Nacer otra vez. El versículo 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios, quien es el Israel de Dios. Las nuevas criaturas. No es la circuncisión o incircuncisión. No es la capacidad de trazar tus ancestros. Es una criatura nueva, una nueva creación, y eso se significa que todo esto nos pertenece. No deje que nadie tome una buena escritura del Antiguo Testamento y diga, bueno, esto es solo para los judíos. Usted grite y diga, sí, así es para mí. Es para mí. Yo soy la semilla de Abraham. Yo soy. Yo soy el Israel de Dios. Yo soy una nueva criatura. Yo nací de nuevo. Yo soy un judío circuncidado interiormente en el corazón, ¿verdad? Nos pertenece a nosotros. ¿Qué me pertenece a mí? Jehová Rafa, yo soy el Señor que te sana. Perteneció a los descendientes de Abraham, y yo soy uno. No solo soy un heredero de la promesa, y un heredero de la bendición de Abraham, pero estoy en un nuevo pacto. Hebreos 8, 6-11 dice, pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Pero Dios, al reprocharles sus defectos, dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Ese pacto no será semejante al que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no fueron fieles a mi pacto, rompieron el pacto, y por eso los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, y las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, no recibimos esto para nosotros. No somos nosotros estos que han tenido cambios en nuestro corazón. Esto aplica a usted si es de una herencia judía o gentil, pase lo que pase, no importa el color, tribu o nación. No hace ninguna diferencia. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni le dirá a su hermano conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande estamos viviendo en este pacto, donde no tenemos que ir a alguien y decir, háblame del Señor. Usted puede tener el Espíritu Santo viviendo dentro de usted, el gran maestro de todos los maestros. Si conoce al Señor por usted mismo, entonces estás en este pacto que Dios iba a hacer con Israel. Es un mejor pacto. Ahora, ¿qué realmente significa mejor? Unos dicen, bueno, eso significa que todo ha pasado. No, no, no. Si tengo un billete de $50 en una mano y un billete de $100 en mi otra mano, y digo, ¿cuál es mejor? Sabe. No se confunda religiosamente y diga, bueno, eso depende, no depende de nada. Cualquiera sabe que el billete de $100 es mejor en cualquier momento del día, cualquier día de la semana, que el billete de $50. Porque el billete de $100 tiene otro de $50 adentro. ¿Qué tipo de pacto tenemos? Ah, gloria a Dios. Es un mejor pacto. ¿Por qué? Este tiene todo lo que ellos tenían y mucho más. Más. No perdimos nada por venir a Jesús. Lo conseguimos todo, todo lo que ellos tenían, y más. Nuestro nombre está escrito en el libro del Cordero de la Vida. Además, nosotros tenemos el nombre y la autoridad de Jesús. Además, nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo en el interior de nosotros. Y, además, significa que yo soy Jehová Rafa todavía le pertenece a usted. No nos debería sorprender cuando 1 Pedro 2 y 24, en el Nuevo Pacto, dice, por cuya herida fuisteis sanados. Esto es el refuerzo. De hecho, Jesús vino y pagó el precio para lo que Dios ya había hecho para aquella gente basado en lo que Jesús iba a hacer. la razón por la cual continuaban ofreciendo sacrificios de animales y la razón por la cual tuvieron que seguir haciéndolo año tras año, consistía en que el precio no estaba siendo pagado. Solo prefiguración de aquel que iba a venir para pagar el precio de la bendición que ellos estaban disfrutando, básicamente, él los estaba bendiciendo a crédito, basado en lo que el Señor iba a hacer. Pero, ahora usted y yo miramos hacia atrás, a la cruz. Está hecho ya. El precio se ha pagado ya, y todo esto nos pertenece a nosotros. ¿Cree usted que sanidad ya fue comprada y pagada? El perdón del pecado se compró y se pagó. La prosperidad se compró y se pagó. La tranquilidad de ánimo se compró y se pagó. Victoria en todas las áreas se compró y se pagó. Nosotros estamos seguros que es la voluntad de Dios que estemos sanos hoy debido al pacto de sanidad.